Nos conectamos con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, queríamos saber cuáles eran las informaciones o la información desde tu ámbito, Mauricio. Bueno, se estaba investigando una causa del pasado año 2015, la causa 1674, con intervención de la Fiscalía de los Dos Ramones. En el marco de esa causa había existido un robo en perjuicio del ciudadano Pedro Antonio y la ciudadana Pedro Antonio Alicia, a lo cual se ha sido identificado y solicitado un pedido de detención por el ciudadano Fernández Ángel Adrián, una persona que ya ha tenido antecedentes penales y algún que otro contravencional. En virtud de ello, en el día de ayer fue emanada dicha orden de detención por el juzgado de garantía interviniente, y juntamente con el fiscal y personal a su cargo y gabinete de prevención de estacional, se procedió a la detención del señor Fernández Ángel Adrián y puesto a disposición de la justicia actuante, ¿no? Actualmente ya se ha detenido en esta seccional, y también se están investigando tres hechos más relacionados a esta persona, en el cual no se habían emanado las órdenes de detención al respecto. Uh-huh. Eso más o menos a grande rasgo lo que está sucediendo. Mauricio, como siempre, muy amable. Muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, con información desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. 38 milímetros y medio el agua caída hasta el momento en Saladillo. Dale. Esta es la 106. Siempre una canción.